Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Todos dicen que hay que intentarlo, que uno no puede dar un portazo e irse. Dicen que uno tiene que estar ahí, que uno tiene que demostrar por qué cosa se va a jugar en serio. Que eso es lo que hace una buena persona. Y claro, yo quería ser una buena persona. ¿Por qué es eso? Que hay que saber aceptar los costos. Que uno no puede querer que el amor sea gratis en la vida. Que hay que pelear por lo que uno quiere. Yo seguí esos consejos. Bueno, era de esperarse en alguien que sigue todo lo que le medican. Porque quería ser una buena persona. Y que nadie pudiera decir que yo era un cobarde, que me daba por vencido. Pero la verdad es que se ve que estaba muy confundido. Porque al final es como si uno se dejara golpear porque se lo piden los vendedores de pomadas contra moretones. Te juro que quería intentarlo, pero no puedo intentarlo al costo de mí mismo. En algún momento, tan bueno como mostrar el valor que uno tiene, es mostrarse a sí mismo que uno no está dispuesto a dejarse matar por las buenas intenciones. Y la verdad es que, mi amor, vos cobrás muy caro el amor. Y así, amarte no es una fiesta, sino un problema interminable. Esto no puede llamarse amor. Y se ve que estaba muy confundido porque no debí dejarme convencer por tanto presunto amigo, por tanto psicólogo malnacido, por tanto manual pedorro. En todo caso, ese era el discurso para ellos, pero no para mí. Saber dónde uno se tiene que quedar es tan imprescindible como saber cuándo es que uno tiene que irse. Y la verdad es que yo estaba demasiado preocupado por ser buena persona y todo eso. O lo que me decían que era eso. Ahora yo qué sé, perdoname, pero la verdad es que estoy más preocupado por vivir en paz. Y no me importa a quién le parece qué. Ni si dicen que yo no luché lo suficiente. ¿Luchar por el amor? ¿En serio? Solo falta que vengan con que hay que matar por la paz. Pero bueno, no sería raro. Casi todo el mundo cree eso. Tal vez el día que dejemos de creer tantas locuras podremos curarnos un poco. Eso es todo lo que me interesa, un poco de paz. Una vida un poco más sana. Y la verdad que para eso a veces hay que dejar de creer que lo que uno siente es amor. Como si eso lo santificara todo. Los vínculos enfermos no se solucionan con nombres bonitos. Sweet baby, low, hold it in the tide. Yo te diría que sospecharas de mí si me ves así, como muy seguro de todo. Tanto que parece que voy por ahí como si en verdad flotara, como si todo estuviera tan claro y fuera tan transparente que pudiera ver a Dios. Mirá que a veces tengo esa sonrisa que parece que vengo del mismísimo cielo. Y me dieron todas las claves de la vida y hasta algún dato sobre los números de la ruleta. Pero no. En verdad, cuando estoy así es porque intento ver si yo mismo puedo convencerme de que las cosas son así. En general, solo estoy acá, apostando, como todo el mundo. El que más, el que menos, juega en eso. No todos tenemos lo mismo para apostar, ni nos gusta igual el juego, pero acá estamos, apostando. Y ahí voy, ganando y perdiendo. Bueno, tampoco tanto como para realmente ganar o realmente perder. No nos pongamos dramáticos. Ya sabes cómo es esto, uno solo va ganando y perdiendo por rachas, lo suficiente como para seguir apostando un poco más, haciendo malabarismos y esperando un poco de suerte para estirar esto de estar acá. Y eso es más o menos lo que todos hacemos. Solo que a veces, ¿cómo te diría? Como que uno se pone un tanto melancólico. Y como si extrañara algo. Pero no algo que uno tuvo, como si uno extrañara una energía, como si uno extrañara un sueño. ¿Ves eso? Como si uno extrañara un sueño. Porque cuando uno se va volviendo muy realista, como que todo lo que hay detrás de la ventana no es tan lindo. Pero cuando uno todavía tiene un sueño, como que lo intenta, como que no importa mucho si las sombras son demasiadas. Con creer en algo ya es suficiente. Al fin de cuentas, ¿qué es lo que te pensás que nos mantiene acá? Apostando a ver qué ocurre con la vida. Y eso, el sueño. La ilusión de que pueda pasar algo diferente. Algo que nos saque de esta letanía de días iguales, de finales previsibles. Sí, la ilusión no nos salva. Pero nos da la esperanza de que la vida va hacia alguna parte y de que no somos solo sobrevivientes sin rumbo. Since I was born, it's alright, it's okay. You may look the other way, we can try. La memoria, a veces, es simplemente una traición al zapato, a los caminos todavía disponibles para ser recorridos. Una traición al sueño, ese sueño que todavía teníamos ayer adherido a la ropa, porque simplemente viene la memoria con su ristra de imágenes enternecidas y nos duele toda entera, sin límites, sin sosiego. Y entonces uno empieza a contar las distancias de todo en kilómetros de lágrimas. Son 200 kilómetros de lágrimas desde mi cama a la ventana, donde todo lo que veo me recuerda que todavía estás en todas partes. Y mi garganta se quiebra porque sé que no te he llorado todavía lo suficiente. Y entonces son otros millones de kilómetros de lágrimas los que me quedan todavía dentro de mi casa para llegar hasta la puerta y poder salir. Todo queda lejos, muy lejos. Demasiado lejos yo también. Me cuesta encontrarme. Me gustaría llamarme a gritos a ver si aparezco en algún lado dentro mío. Pero nada, no respondo. Es como si me hubiera ido y solo me quedara esta memoria encendida, como una luz fija que ni siquiera parpadea, de la que no puedo escapar. No hay prisión más terrible que uno mismo. Sé que cuando cruzo los penosos millones de kilómetros de lágrimas hasta el bar, nadie se da cuenta. Ni tampoco cuando me siento en la mesa al fondo, durante 700 millones de años de lágrimas. Y todo porque ninguna lágrima está dicha de la manera en que los demás se dan cuenta que son lágrimas. Pero dentro mío todo duele como mares de lágrimas, ríos de lágrimas en los que navego, en los que me hundo sin que nadie pueda rescatarme. Le sonrío al niño que me sonríe del otro lado del vidrio, mientras pasa con su pequeño perro que no estoy seguro que sepa para qué está ahí. Como yo, que no sé qué hago acá. Y esa sonrisa se ve como un horizonte nuevo. Pero yo sé que no. Solo es un trozo de vacío entre dos gotas de agua, entre dos lágrimas. Me basta cerrar los ojos y escuchar mis huesos. Escuchar el rumor de mi carne. Y sé que estoy atrapado en tu ausencia. Todavía tengo ríos de lágrimas por recorrer. About half a mile to the downtown bar. that I ran from in disgrace. Lord, how long have I got to keep on running? 7 hours, 7 days, 7 years. All I know is since you've been gone, like I'm drowning in a river. Hay gente que siempre es un ferviente devoto de Tomás, aquel discípulo de Cristo, así que no ven nada de lo que no creen. Pero a decir verdad, muchos de ellos son mucho más tontos que Tomás, así que terminan creyendo todo lo que ven. Y claro, uno solo ve superficies, es decir, superficialidades. Y la gente va y cree a pie juntillas. Creen mucho más que en cualquier otra cosa. Así que creen que todo es como lo dice la televisión, o creen que los quieren solo porque ese día les sonrieron. Esos son los más tontos, porque por lo general no quieren ver más que lo que les sirve para no sentirse mal. Y como si fuera poco, creen que están vivos porque saludan a la mañana, o porque pueden mover los ojos. Esa es la misma gente que para cambiar de lugar lo que hace es eso, cambiar de lugar. Pero no cambian nada, porque así se van de vacaciones y creen que van a descansar. Pero viven amarrados al estrés y el teléfono sigue sonando como siempre, y los problemas les rondan de nuevo en la cabeza. No importa cuánto sepan que tienen que esperar, que no lo van a solucionar, no importa. Ellos siguen enredados a todas sus costumbres, a todas sus rutinas, y no dejan de tener siempre el mismo infierno. Así es como hacen que cualquier paraíso no sirva de nada, y vuelvan de sus vacaciones mucho más estresados. Con suerte tendrán un rato de paz mientras hacen yoga o entonan algún mantra, pero no bien recuperen lo cotidiano, volverán a estar en todas sus angustias y con todos sus cansancios. Y claro, como solo creen lo que ven, no entienden qué pasa. Y lo que pasa es que ellos, dentro de ellos, siguen amarrados a los mismos esquemas de siempre. No salen de su casillero. Yo por eso sé que no hago cambios que se exterioricen demasiado, pero dentro mío, cuando logro colocar las cosas en otra situación, desde otra perspectiva, entonces logro ver que el mundo tiene otras posibilidades. Y cuando logro verlas, entonces comienzan a ocurrir. Porque yo les doy lugar. Porque hay que convencerse de que los cambios en la superficie son cambios superficiales. Los cambios más radicales son siempre un estado diferente de uno mismo. Like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or Hollywood, but I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York. Stars, the fancy cars and the limousines, but high in the Rockies under the evergreens, evergreens. But I know what I'm needing, and I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take, the New York Times, the Daily News. Comes down to reality. Well, it's fine with me, 'cause I'll let it slide. Don't care if it's Chinatown or Riverside. I don't have any reasons, I left them all behind. I'm in a New York. We'll be right back. day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little, a give and take, the New York Times, the Daily News, yeah. Comes down to reality. Well, it's fine with me, 'cause I let it slide. But don't care if it's Chinatown, I won't Riverside. I don't have any reasons, I left them all behind. I'm in a New York state of mind. Sí, yo sé que hay tormentas, y sé también que no siempre las cosas tienen el mejor sabor. A veces, cuando uno está en medio del mejor sueño, viene un golpe y deshace algo. ¿Y qué? Sí, ¿y qué? Si vas a creer que lo bueno es que solamente pasen cosas buenas, te estás quedando muy en la superficie de las cosas. Porque hay que remover la tierra para sembrar. Y en principio parece que estás dañando la tierra, que estás rompiendo todo. Pero luego, seguro que luego te das cuenta que valió la pena. Así que a veces uno se apresura a hacer juicios. Y claro, es como hablar de qué sabor tiene la torta si la comes cuando todavía está cruda. Y a decir verdad, la vida siempre está cruda. Está fluyendo. Además, deja de protestar, porque lo único que vas a ganar son más razones para protestar, porque se te vuelve una profecía autocumplida. Y si la vida es una profecía autocumplida, ¿por qué entonces no creer en una versión mejor? Yo también veo la tormenta y también veo que a veces las cosas no salen bien, o eso parece. Pero tal vez es bueno distinguir entre lo que es mejor y nuestro capricho, nuestro deseo. Nosotros nos adelantamos a las cosas y empezamos a querer que todo sea así o asá, que se dé esta situación o aquella. Pero decime la verdad. ¿Acaso no ocurrió que las más de las veces las cosas salieron mejor justo después de que vos creíste que todo estaba mal porque no se habían dado las cosas como vos querías? Porque en el fondo ya no importa si a vos te parece bien o mal. Simplemente todo lo que ocurre es perfecto. Y todo ocurre de manera perfecta. Puede que a tu buen juicio no le venga en gana reconocerlo, porque no se parecen a lo que tu juicio entiende que debería pasar para ser perfecto. Pero bueno, la vida es la vida. El mundo es el mundo. Y le importa poco cuál es tu concepto de lo bueno y lo perfecto. ¿En serio te pensás que justo vos vas a ser el patrón de medida del universo? Mejor despertá. Todo es perfecto. Este mundo es el lugar que necesitabas para poder aprender lo que necesitás. Es justo el lugar indicado para vos. Y aunque a veces tu ego no lo sienta así, todo está bien. Y el mundo es un lugar maravilloso. I see trees of green. red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, a day, dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.